volver a la música. Un vasto universo de canciones y compañía te espera en el mejor lugar del mundo, nutriendo de calidad tus sonidos. Mundo Bender, para volver a la música. Mundo Bender, para reconciliarse con las notas. Mundo Bender, para que renazca la radio. Ya estás acá, en Mundo Bender, con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a Mundo Bender. Estamos aquí en Bender FM, como siempre, en tu radio favorita, trayendo canciones y noticias sobre el mundo del cómic, el cine, el anime y demás. Agradecemos a la gente que está allá encontrándonos a través de nuestra web www.benderfm.com.ar y también a través de YouTube. A ellos que están allí, les mandamos un abrazo enorme. Muchísimas noticias por esta semana, por empezar, las más altisonantes que tienen que ver con el ancho universo Marvel, del cual no nos cansamos de hablar. Tal cual y como publica ANMTBLA.com, Spider-Man obtiene nueva fecha de estreno, es decir, la cuarta película basada en el Trepamuros, bajo la tutela no solamente de Marvel Studios, sino también de Sony, que de forma conjunta producen este material en cuestión, que será una cuarta entrega que tendrá una vez más a Tom Holland como protagonista. ¿Cuándo se anunció esto? En la CinemaCon 2025, esto pasó el lunes a la noche, Sony Pictures anunció el título oficial y el logotipo de la cuarta película de Spider-Man con Tom Holland a la cabeza, llamada Spider-Man Brand New Day, o Un Nuevo Día, que llegará a los cines, bueno, falta bastante, falta un año, será el 30 de julio del año 2026, con dirección de Destin Daniel Cretton. Decíamos esta historia que sigue con la historia, valga la redundancia, de lo que ocurrió después de los acontecimientos que tuvieron lugar en Spider-Man No Way Home, esa película donde aparecieron no solamente este Hombre Araña, sino los de los otros multiversos de Andrew Garfield y Tobey Maguire, que fue sin duda alguna la revelación cinéfila de Marvel del 2021. No pudo estar Tom Holland en este anuncio porque estaba filmando una película llamada La Odisea, que, si la memoria no me falla, es una película de... de este director tan importante. Ah, maldición, cómo detesto que se vayan las... Ah, el director de Batman Inicia, Christopher Nolan, ahí está, perfecto. Dijo: lamento mucho no poder estar aquí con ustedes, dijo Tom. Estoy rodando una película. Sé que los dejamos con un final de suspenso enorme al final de Sin Camino a Casa, así que Spider-Man Un Nuevo Día es un nuevo comienzo. Eso es exactamente, es todo lo que puedo decir y todo lo que me han permitido decir, porque han sido varias las oportunidades en las que a Tom Holland se le ha piantado algún spoiler de cosas que no debería haber dicho, pero que se le escaparon justamente durante una entrevista, especialmente en los late night, que es donde más se tienta y se le escapa alguna cosa que no debería decir. Quien estuvo sí es el director Destin Daniel Cretton, que enfatizó que él y todo el equipo están trabajando muy duro para hacer un gran trabajo. Aún así, no revelaron los nombres del reparto ni una posible trama. La cuarta película de Spider-Man llegará 2 meses después de un bombazo, que es Avengers Doomsday. Esta semana estuvimos todos mirando durante varias horas, o por lo menos pispeando, un montón de sillas vacías que tenían detrás los nombres de los personajes o de los actores que iban a encarnar personajes de Marvel en esta nueva secuela, que remata, por supuesto, con la silla final que tiene a Robert Downey Jr. en el papel de Doctor Doom. Así que esas son algunas de las novedades marvelianas que tenemos para hoy. En este caso las publica ANMTBLA.com. Hay muchísimas cosas más. Mucha calentura entre los actores que ven que hay streamings que laburan con inteligencia artificial para ahorrarse el costo del doblaje. Ya Prime intentó hacer eso con un drama y salió espantoso, con lo cual la verdad que es algo de mucha manta corta, ¿no? Una noticia, hablando de cine y hablando de grandes actores o actrices que están en boga, Sydney Sweeney, ¿no?, la que está enamorando y, por qué no decirlo, ratoneando a muchos desde la gran pantalla, bueno, podría, y aquí en potencial digo, podría unirse al elenco de una película live action basada en un importante anime. Me refiero a Mobile Suit Gundam, es decir, Sydney Sweeney y Gundam. Me gusta, diríamos. Esto lo publica el sitio Variety, donde informa en su site que la actriz Sydney Sweeney está en conversaciones para protagonizar una película live action de Gundam, producida por Legendary Entertainment. La producción, que marca la primera incursión de la franquicia en el cine con actores de carne y hueso, ha experimentado, bueno, varios cambios. Por un lado, que Netflix se borrase el proyecto diciendo: la verdad que esto no es para nosotros. y la incorporación de Jim Mickle, que en lo que sería el rol de director, conocido por su trabajo en la serie Sweet Tooth. La verdad que no hay mucho más para decir. La trama se mantiene en secreto, pero se espera que ofrezca una perspectiva novedosa sobre el universo de los Gundam, es decir, un personaje y un robot japonés que tiene, creo que debe tener como 50 años de existencia y que es tan importante en Japón como en Occidente los Transformers, por así decirlo. La producción está programada para comenzar a principios de este año, es decir, ahora, 2025, de manera conjunta con Bandai Namco Filmworks, colaborando para hacer una adaptación, bueno, lo más fiel posible, ¿no? En ese sentido, y que se pueda disfrutar y que, bueno, sea una buena conjunción entre las mejores intenciones de Hollywood con las tramas de anime japonés. La historia de Gundam nos lleva al año 1979 de la mano de un guionista y novelista japonés llamado Yoshiyuki Tomino, donde cuenta que hubo una guerra entre el Principado de Zeon, una colonia espacial que busca la independencia, y la Federación Terrestre. Ahí Amuro Rey, un joven adolescente, debe pilotar la nueva arma secreta de la Federación, que es un robot gigante llamado Gundam, que han habido un montón a lo largo y a lo ancho de la historia. El recuerdo local más próximo que tenemos es una serie que se estrenó de la mano de Cartoon Network, bueno, hace bastante tiempo, hace como 22 años, llamada Gundam Wing, de las mejores adaptaciones, que se transmitió doblada al castellano y ordenada. E incluso se emitieron, me parece, los OVAs llamados Endless Waltz, si la memoria no me falla. Así que de eso hablaremos, también de cine y de mucha, mucha música para la jornada de hoy. Comenzamos esta hora, cuando pasaron ya 10 minutos de este inicio de Mundo Bender, con un poco de pop. En este caso de la mano de Five, esto es When the Lights Go Out, es decir, cuando las luces se apagan. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp, que es el 1125364814. Estamos en benderfm.com.ar. Música, noticias, humor, compañía, radio. En definitiva, eso. Hola. Feel hot. I know what you wanna do, and that I feel the same way too. give you what you want through the days and the nights. Yeah, it's about time that we turned out the lights. Yeah, I like that. What's up? Escuchamos a Five haciendo When the Lights Go Out aquí en Mundo Vender. Estamos ya metiéndonos en música de los 90. Habla bastante de eso para la jornada de hoy, de la mano de tu radio favorita, como siempre, con grandes canciones. Te cuento que este tema llamado When the Lights Go Out, bueno, data de los 90. ¿Se acuerdan cuando estaba muy, pero muy de moda esta idea de las boy bands? Bueno, siguen estando. Hoy por hoy ese guante lo recoge BTS desde Corea, ya no de Estados Unidos ni de Inglaterra. Pero bueno, recordamos hoy una de las canciones más icónicas de los 90, llamada When the Lights Go Out, del famoso grupo británico Five. Esta canción fue lanzada en 1998 como parte de su disco Five. Es una de esas canciones que, bueno, rápidamente capturó, recordemos, la atención de los fans del pop y se convirtió en un éxito internacional. La letra de When the Lights Go Out, o Cuando las luces se apaguen, tiene un tono emotivo en la que los miembros de Five hablan sobre una relación que se enfrenta a diferentes dificultades, pero el mensaje es contundente, ¿no? El avión sigue siendo fuentes de inspiración, incluso en los momentos que son más oscuros. De ahí la analogía entre la luz y también la oscuridad. La canción combina perfectamente el pop con elementos de rhythm and blues y, por supuesto, este estilo popero enérgico que tenía esta banda en cuestión. El tema, producido por el equipo de producción de este conjunto, permitió que la canción tuviera ese sonido fresco, pegajoso, que fue el sello distintivo de Five. When the Lights Go Out alcanzó las altas posiciones en las listas de éxitos de varios países y se convirtió en una canción recordadísima del pop. Cinco chicos con mucha energía y una propuesta única que supieron ganarse al público en tiempos en los que los Backstreet Boys, recordemos, estaban prácticamente domando toda la escena. Aunque Five tuvo varios éxitos en su carrera, When the Lights Go Out sigue siendo uno de los más queridos y uno de esos clásicos que no puede faltar si armamos una lista de éxitos de los 90. Y lo escuchás aquí en Mundo Vender, en tu radio favorita, en www.venderfm.com.ar. Estamos también en la app Mi Radio. Nos descargás allí, vas a la parte de radio por internet y ahí te encontrás con nuestra emisión en vivo con canciones y este programa, especialmente los martes a las 11 de la noche, donde hay algunas repeticiones que ya iremos anunciando. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14. Estamos también en Instagram, en la cuenta Santi en la radio, y también estamos en Threads y en Twitter, en todos lados realmente, para que estemos en todos los soportes posibles. ¿Hay noticias? Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, una cafetería para desayunar en un cuarto del terror. Te lo cuento después de este separador y seguimos con esta loca emisión de Mundo Vender, donde hay música, noticias, nerdencia y este mundo cada vez más alocado. Vender es radio y es pop. Vender, la evolución del sonido. La evolución del sonido, amigos, exactamente. Lo comenta periodismo.com. Abre en Tokio una cafetería para desayunar en un cuarto del terror, y se ve terrorífico. La empresa japonesa Obaken inauguró este mes en el vecindario Onan de Tokio el café Juju, un establecimiento donde los clientes pueden comer y beber rodeados de objetos supuestamente malditos, como muñecas siniestras, restos momificados y espejos embrujados. El local divide estratégicamente su propuesta. La planta baja se presenta como un típico café japonés de ambiente luminoso, con opciones como curry, pizza y bebidas, mientras que el segundo piso alberga una perturbadora colección de artefactos que, se supone, están embrujados. El nombre del mismo café, bueno, revela su naturaleza, ya que Ju significa maldición en japonés. Una misteriosa puerta con bordes oscurecidos en la planta baja funciona como portal entre ambos mundos, entre el mundo real y este mundo que propone este local en cuestión, que podría tener, bueno, su dosis de verdad. Anticipando la experiencia espeluznante que aguarda arriba, los responsables del lugar explican con humor macabro que podés limitar tu visita enteramente a la primera planta, mientras que directamente sobre tu cabeza otros visitantes se someten a las energías malévolas que allí están. Los visitantes deben pagar 600 yenes adicionales, es decir, unos 4 dólares para acceder al piso superior, y solo pueden hacerlo después de ordenar un segundo producto del menú. Esta política permite a los clientes asustadizos fingir que se abstienen por motivos económicos y no por miedo a las maldiciones en cuestión. La dualidad del concepto se extiende hasta los más mínimos detalles, como los posavasos. Algunos invitan amablemente a relajarse y disfrutar, mientras que otros advierten con tono sombrío que algunas cosas en este mundo nunca deben ser tocadas. Obaken es responsable también de otras atracciones de horror, como una casa embrujada permanente en el mismo barrio y el famoso taxi embrujado de Tokio. Ese extraño concepto comercial prueba que en Japón han encontrado la forma de convertir incluso las experiencias más aterradoras en oportunidades para socializar con una taza de café en la mano. Qué curioso mundo el de Japón, ¿no? Tiene de todo, incluso el idioma. Y si hablamos de idioma, te quiero invitar a que sigas la cuenta hanabira.japonés, Hanabira con H adelante, clases de idioma japonés en Escuela Hanabira, online y presenciales, niveles inicial, intermedio, avanzado, preparación también para exámenes. Búscanos en Instagram como Hanabira Japonés, la profe Laura te enseña y realmente salís hablando muy, muy bien con bibliografía y con excelente onda. Así que búscanos en hanabira.japonés, con no solamente clases presenciales, sino también online y grabadas on demand. Así que ahí búscanos y te vas a encontrar justamente con la mejor profe de este idioma tan particular. Pasamos a escuchar a Demi Lovato, esto es School for the Summer. Algo así como fresca o canchera para el verano. El mundo Bender, el mejor pop. En un rato, Italo Disco. Take me down into your paradise. Don't be scared, 'cause escuchamos a Demi Lovato haciendo Cool for the Summer, algo así como fresca para el verano, o también se podría reinterpretar como canchera para el verano, dado que cool, al ser en inglés un término polisémico, quiere decir ambas cosas. Y hablando de inglés, te invitamos a que nos busques en Inglés Oeste. Centro Inglés Oeste, tu mejor opción justamente en la zona oeste. Búscanos como Inglés Oeste, clases presenciales y online, también en Morón, tanto individuales como, como grupales, digamos. Así que no te lo pierdas, búscanos en Inglés Oeste, clases de Inglés Oeste en CIO, ¿sí? Déjanos tu mensaje y nosotros respondemos rápidamente. Sobre este tema te puedo contar que Cool for the Summer es un temazo, una canción del año 2005, canción de Demi Lovato, que es el primer sencillo de su quinto álbum llamado Confident, que marcó un giro hacia un sonido más audaz y experimental con influencias del pop y también música electrónica. Cool for the Summer destaca justamente ese estilo, ese tono veraniego, ¿no? Es un tema que uno podría escuchar cuando vuelve o va a la playa con energía, ya lo saben, muy festiva. En la letra, para quien no sabe inglés, Demi canta sobre un romance fugaz, un romance apasionado, capturando la esencia de vivir el momento sin mayores preocupaciones. La canción rápidamente se hizo un himno del verano y alcanzó el puesto número 11 en el famoso, en el recordado Billboard Hot 100. El tema también fue aclamado por su estilo atrevido y su capacidad para mostrar una faceta mucho más libre y también sexy de la cantante en cuestión. Con una producción de gran impacto, Cool for the Summer se convirtió en uno de los hits más recordados de esta cantante. Y vos lo escuchás aquí de la mano de Bender FM. Nosotros seguimos, ¿seguimos? Sí, claro, de esta manera. Tus oídos no te engañan. Todas estas canciones te acompañarán durante el resto de tu vida. Mundo Bender, con Santiago Alonso. Nos vamos brevemente a los 90. Para escuchar un One Hit Wonder, una canción de una banda que solo se hizo conocida por esta canción. Estos son los Fool's Garden, en Mundo Bender, Lemon Tree, árbol de limones. I'm sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! Da, da, da, da. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. Turning, turning, turning, turning, turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all Es simplemente un árbol de limones, Fool's Garden haciendo Lemon Tree, una canción del año 1997, traída a ustedes por BDG, Vargas Diseño Gráfico, la mejor relación calidad y precio. Volantes, tarjeta blanco y negro y full color, afiches, imanes, stickers, flyers, offset y digitales, anotadores y también gigantografías, talonarios y mucho, pero mucho más. Llama al 47401118, pregunta por Eduardo. ¿A qué teléfono, Santi? No lo digas tan rápidamente. 47401118, preguntás por Eduardo o si no al WhatsApp 11-5642-4536. 15-5642-4536 o directamente buscás en Facebook Becorta DG BDG Vargas Diseño Gráfico. Abrazo enorme al querido Eduardo, que confía en Vender FM para que promocionemos su empresa. Bien, decíamos Fool's Garden, una canción del año 95, no, mucho antes de un disco llamado Dish of the Day, es decir, Plato del Día, de este conjunto llamado Fool's Garden, traducible a El Jardín de los Tontos, que sería el nombre de la banda. Lemon Tree es una mezcla de pop melódico con rock suave, con una letra que expresa la sensación de, como se escucha en la canción, de melodía, de frustración. En la canción, el vocalista Peter Frodenhaller canta sobre un sentimiento de soledad y desesperanza mientras que observa un árbol de limones como metáfora de su estado emocional. El tema fue un exitazo internacional, muchos lo recordamos porque estuvo en los primeros puestos en las radios del momento, en FM Hit, en FM 100, especialmente en Europa, donde funcionó muy bien y se posicionó en las listas de varios países, incluso entrando en el top 10 de los charts de algunos lugares. Su sonido pegajoso y su tono nostálgico han hecho de Lemon Tree una canción que sigue siendo muy, pero muy querida por los fans de los 90, y acá lo estamos escuchando. El Jardín de los Tontos o Fool's Garden haciendo Lemon Tree, el árbol de limones del disco Dish of the Day, traducible a El Plato del Día, vendría a ser un poco la metáfora, por así decirlo. Sí, claro, totalmente. ¿Qué pasa por el mundo del streaming? Bueno, algunos titulares. La plataforma Movie presenta clásicos del anime como Akira y Ghost in the Shell, y un especial sobre la guerra de Vietnam y Grand Tour. Ah, dicho sea de paso, 2 de abril, el reclamo irrestricto por Malvinas, lo decimos acá en Vender FM, Malvinas Argentinas. Hay una vigilia en todo el país. Lamento que no esté transmitiendo nota la televisión pública, me parece que debería, ¿no? No sé qué pensarán ustedes. Y sí, si no lo pasa la televisión oficial. Ay, ay, ay, qué difícil todo. Adult Swim estrenará más capítulos de Dragon Ball Daima esta semana. ¿Alguien lo vio doblado? Yo todavía no lo pude ver. Pero bueno, le daremos muchísima, muchísima bola, que es, bueno, la versión de Dragon Ball de esta época. Recuerden que en Estados Unidos, 1 de abril es April Fool, o sea, el Día de los Inocentes. Con lo cual, si ven noticias sobre una continuación de Dragon Ball Super en el anime, bueno, miren que es todo joda, ¿eh? Así que no se lo vayan a creer porque no estaría siendo para nada real, ¿sí? Streaming, Max cambia el look, adiós al azul, hola al negro y al gris. Nada, tan solo un cambio de estética mínimo, porque el logo es el mismo, pero mantiene ese color, bueno, negro grisáceo, despojándose del azul, que no tienen otras plataformas. Una buena noticia es que finalmente el año que viene veremos una película que había sido relegada a estar en el arcón de los recuerdos o en el arcón de las películas que nunca íbamos a ver. Una película llamada Coyote vs. Acme, ¿sí? Que fue vendida a una empresa llamada Ketchup Entertainment y llegará a los cines. Esta película, claro, no se iba a ver. No entiendo muy bien por qué. Porque es una película que mostraba un juicio entre Coyote contra Acme. Con tono de comedia, por supuesto. Pero que Warner dijo, che, la verdad que no estamos para estrenarla, me parece que los números no van a cerrar. Sin embargo, bueno, Ketchup Entertainment la compró por $50 millones y llegará a los cines el año que viene. Claro, porque si se estrenaba iba a tener que pagar una bocha de impuestos y Warner, como pensaba que no iba a funcionar, dijo, che, no la estrenamos, nos ahorramos la guita. Complicado Warner, porque estrenó hace poco El Día que la Tierra Explotó, No, pero qué raro. Con 8 millones de dólares de recaudación. No es nada. Bah, cosas raras de TVLand.com. Datos sobre cine. Bueno, tenemos algunos pocos. En instantes, videojuegos. En instantes abrimos la disco y pasamos a escuchar un poco de Ítalo. Sandy, ¿viste el tráiler de Karate Kid nuevo? No. Hoy estuve con cuestiones varias. Tráiler nuevo de Karate Kid Legends, que reunirá a Jackie Chan y a Ralph Macchio, que acaba de terminar una temporada espectacular de Cobra Kai, la última en realidad. Pero que en este caso no es Cobra Kai, sino que será Karate Kid. O sea que Daniel San tendrá el protagónico y suponemos, esto es tan solo una hipótesis, que Johnny Lawrence aparecerá. Sería un golazo verlo en una película con todo el lenguaje de cine, dado que el universo de Karate Kid es sumamente atractivo. Si bien ya se explotó hasta el final en Cobra Kai, bueno, se pueden contar nuevas historias con el agregado de que está también aquí como coprotagonista el señor Jackie Chan, una leyenda del cine que siempre nos entrega grandes historias y con su, aún a su edad, con mucho respeto, demuestra que se mueve con todo en términos de artes marciales. Karate Kid Legends recupera gran parte de la esencia de la película original para enganchar a una generación nueva de karatecas en las salas de cine. Sony Pictures estrenará la película cuando... En agosto del 2025. Esto será muy, pero muy pronto, con lo cual abrimos y cerramos los ojos y ya estamos justamente mirándola. Santi, ¿viste algo de The Last of Us? No, otra que queda pendiente. Pregunta acá si vi Blancanieves. No. Debo ponerme al día, lo debo reconocer. Lo estaremos haciendo muy, muy pronto. Estoy viendo The Resident. Está en Netflix. Son esas series que están en tres plataformas diferentes. Está en Prime Video, está en Disney Plus y está en Netflix. Búsquenla, hemos hablado de esa película y la verdad que está muy, pero muy, muy bien. Santi, ¿dónde la página de Vender? ¿Tenés idea que puede ser? No, ni idea. Ahora revisaremos en el server a ver qué está ocurriendo. ¿Sí? Cualquier glitcheada, cualquier cosa que quieran comentar en vivo será más que bienvenida. Pero ahora relajémonos un poco con un poco de buen funk. ¿Cómo que no? Es de noche, viene muy bien. Esto es KC and the Sunshine Band. Get down tonight. En Vender, en Mundo Vender. Y pregunto yo, ¿dónde si no? Make it. Escuchamos a KC and the Sunshine Band haciendo Get Down Tonight. Cuando ya han pasado 40 minutos de las 11 de la noche, estamos en vivo, amigos, en Bender FM, haciendo Mundo Bender, no solamente en YouTube, sino también a través de benderfm.com.ar y también la app Mi Radio, ahí nos están escuchando. Y también estamos en MyTune Radio, que es una app para sistemas Android y también para iPhone y también para Roku. Gente que nos escucha por ese lado, bueno, por supuesto la saludamos. Ah, ¿tenemos canal mensajero? Uy, qué buena noticia. Bueno, esto era KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight. A ver qué dice la gente, la voz de la calle aquí en Mundo Bender. Canal mensajero. Para comunicarte primero. Gente que nos está siguiendo vía YouTube, veamos. Gabriel Alejandro Zambusetti, ¿cómo estás, querido? ¿Te puedo pedir un tema? Sí, claro. Y allí apareció Five and Sing. Sí, claro. Decime. Yo, por supuesto, intentaré satisfacerlo desde aquí. Richie Sord. Llegó Ricardo. Saludos desde Córdoba. Saludos, Richie. Martín Roca. Saludos a toda la retrocomunidad. Martín traidor a la patria, dice Richie Sord. Santi, ¿vas a ver el Eternauta cuando salga? Sí, claro. A mí me pasa que el trailer que vi me gustó. No quiero entrar a hatearlo, ni mucho menos. Obviamente hay cuestiones de la trama que han cambiado. Se ve muy prometedor, realmente, ¿no? Una historia basada, o mejor dicho, una serie basada en la historia de ciencia ficción más grande que ha existido en nuestro país, que es el Eternauta, del gran Héctor Germán Oesterheld. Obra cumbre de la literatura nacional, del cómic nacional y de la ciencia ficción nacional. En este caso, de la mano de Netflix, el día 30 de abril estará esta versión con Ricardo Darín como Juan Salvo. Y lo que me da tranquilidad en algún sentido es que detrás de esto está Bruno Stagnaro, quien, el director y creador de la serie Ocupas, uno de los hits de la década del 2000, serie de culto. Entonces, la verdad que me da mucha tranquilidad, más allá de los cambios que se perciben en el tráiler, para quien que haya visto el material original. Un cómic que yo leí a los 16, me lo regalaron mis viejos para Navidad, y es tan atrapante que yo no quise salir de mi habitación. O sea, solo salí para comer y hacer un poco de presencia con la familia, para después volver a ingresar a mi habitación de ese momento para seguir leyendo, porque es una historia que te atrapa no solo por los dibujos, sino por todo lo que sucede, ¿no? Esta idea de el héroe colectivo, luchar contra el invasor, y especialmente me refiero, claro, a la versión de no solamente de la autoría de Oesterheld, sino también con los dibujos de el recordado Francisco Solano López, dándole a los lectores un estilo totalmente realista. Vos cuando ves ese cómic sentís que esa gente existe o existió, ¿no? Y con esto no desmerezco para nada la versión que hizo el maestro Alberto Breccia tiempo atrás, pero bueno, la más conocida, o por lo menos la más popular, porque recordemos que en los 2000 se entregaban en los colegios como material para lectura el cómic de forma gratuita. Gran obra para compartir. Así que la respuesta, Ricardo, es que sí, yo voy a estar allí leyendo, volviendo a leer Eternauta y por supuesto viendo la historia que Netflix tenga para proponer. Bueno, 11-25-36-4814, los mensajes de WhatsApp, veamos si llega alguno por aquí. Estamos también en Instagram, en arroba Santi en la radio. Entonces, ¿vas a ver Eternauta? Preguntan, y la respuesta es que sí. Algunas veces el destino nos toma por sorpresa y las posibilidades son infinitas. Un sonido nuevo alimenta tus oídos y tu ansiedad se incrementa para saber qué es lo que vendrá. Este es el momento para averiguarlo. Estás en Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM. ¿Te entusiasma la idea de reencontrarte con tus compañeros del colegio secundario? ¿Te gustaría saber qué fue de su vida? No, a nosotros tampoco. Nos gusta volver al pasado, pero por buenas razones. Mundo Bender, un universo de buenas canciones, sin excusas. Sin excusas, y nos vamos a periodismo.com. El parque más pequeño del mundo cabe casi en la palma de las manos. Un espacio verde en Japón conquistó un récord mundial al ocupar solo 0.24 metros cuadrados de superficie, superando al anterior poseedor del título en Estados Unidos. El parque de Nagaizumi, ubicado a una hora de Tokio, fue creado en 1988 luego de que un empleado municipal regresara de un viaje por Estados Unidos con una idea un poco convencional. Durante su visita, el funcionario conoció el parque Mill Ends en Portland, Oregon, que hasta entonces ostentaba el récord de el más pequeño con 0,29 metros cuadrados. Ellos querían crear uno aún más pequeño, fue lo que dijo Yuji Koyama, líder del equipo de la División de Gestión de Construcción, a el Guinness World Records. El parque, equivalente al tamaño de dos hojas A3, cuenta con una entrada, un pequeño banco, algo de césped y no mucho más, a pesar de sus dimensiones totalmente minúsculas. Las autoridades de Nagaizumi llamaron extraoficialmente este espacio el parque más pequeño del mundo desde su creación. El lugar atrae tanto a lugareños que lo utilizan para relajarse como a turistas que aprovechan para tomarse fotos. Para conseguir el título oficial, el municipio contrató a un topógrafo profesional que midió con exactitud el área del parque. En la ceremonia de certificación participaron Kazunori Shimoyama, presidente de la Asamblea Municipal, junto con el intendente de Nagaizumi, un juez oficial del Guinness World Records de Japón y el propio Yuji Koyama. Queremos continuar manteniendo el parque con la comunidad y crear un paisaje más amigable para las redes sociales, para que más personas descubran los atractivos de nuestra ciudad, fue lo que dijo Koyama sobre los planes futuros. Todo esto lo publicó periodismo.com, que es de donde sacamos una parte de estas noticias totalmente locas. Tenemos noticias sobre sobre Spider-Man, porque no solamente se confirma esta cuarta parte de Spider-World, ¿no?, donde está Tom Holland y compañía, sino que además el mismo día anunciaron que Spider-Man Beyond de Spider-Verse llega en el 2027, o sea, esta continuación de esta película totalmente alucinante, hecha con animación, en 3D y también parece dibujados a lápiz, ¿no? Esta película que tiene como protagonista Miles Morales, bueno, la tercera parte llegará, bueno, falta bastante, el 4 de junio del 2027, o sea que, bueno, esperemos sentados porque faltan 2 años. La primera versión salió en el 2018, la segunda en el 2023, si no me equivoco, bueno, con un final totalmente abierto, y la tercera parte llegará en el 2027. Y la verdad es que es de lo mejor que he visto del Hombre Araña, en este caso por afuera de Marvel Studios. Así que le tenemos muchísimas ganas, se ha hecho esperar, así que bueno, se hará esperar mucho más, lamentablemente, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, no mucho más. Hemos prometido un poco de Ítalo. ¿Abrimos la disco? Sí, claro, gente que nos pide Ítalo por acá, como el amigo Matías Salazar. Iremos compartiendo noticias con estas canciones para hacer de cuenta que es viernes. Ítalo, en Vender, se yoga Pool High Energy. Música para bailar. Y la vivís en Vender FM. Los quilombos, las preocupaciones quedan por un ratito ahí lejos, perdidas. Ítalo en tus oídos. You are the elder moon that's in the sky. I see the rings that glow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. They have a day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. ¿Se sabe cuál es la banda sonora de Karate Kid Legends? Como You're the Best, no hay igual, dice acá Martín Roca. No, no lo sé. Todavía me parece que no hay data sobre la banda sonora de la película, con lo cual habría que esperar, ¿no? A ver con qué nos encontramos, pero es cierto que los 80 son muy difíciles de superar. A Studio Ghibli y Hayao Miyazaki no les hace ninguna gracia las IA que mancillan su marca y estilo de animación. Está todo el mundo mostrando sus imágenes glibificadas en la red, con un estilo, sí, muy parecido a Studio Ghibli, o por no decir idéntico, básicamente, pero no le gustó demasiado, ¿no? Esta tendencia al creador, al padre de Miyazaki, cuando dijo, creo que la humanidad está perdiendo la fe en sí misma, ¿no? Dijo cuando vio justamente todo esto. Así que, ¿qué decirles, no? Porque todos tenemos gente que ha publicado que está haciendo justamente imágenes a partir de Studio Ghibli y al autor le gusta cero, váyanlo sabiendo. Pero están lindos, claro que sí. Your harbor, have many things to do. Open the door. Yes, I live so true without my lover. But tell me if the sky is blue. How old are you? Una noticia que me da mucha tranquilidad y alegría. Esto lo publica de radios.com. Los jóvenes aún sintonizan radio porque ofrece lo que el streaming no puede. Según el New York Post, el 78% de los jóvenes de generación Z aún sintonizan estaciones AM/FM, ya sea en sus autos, en los altavoces inteligentes o aplicaciones móviles. El motivo es que la radio ofrece lo que el streaming no puede: voces locales, información en vivo, concursos y una conexión auténtica con la comunidad. Lejos de ser un medio en declive, revela este informe justamente revelador, la radio tiene en sus manos la oportunidad de consolidar a estos oyentes jóvenes y transformarlos en el codiciado público de 25 a 54 años que los anunciantes están buscando. Para lograrlo, es clave aprovechar el amor por la nostalgia y el redescubrimiento. Interesante. Los radiodifusores deben actuar ahora, integrando estrategias digitales y demás. Bueno, nosotros desde aquí, humildemente intentamos hacerlo, escuchando y transmitiendo hermosas canciones del Italo Disco para aquellos que tienen ya, bueno, más de 20 y pico. Bueno, pueden disfrutar estas canciones de la lista de Gapul. Lo mejor de Gapul, lo mejor del High Energy está acá. Lima Row, Shanghai. 11-25-36-48-14. 12 de la noche en punto en la República Argentina. Se cumple un nuevo día de homenaje por Malvinas. Y comparto esta noticia. Un alumno pintó un mural para homenajear a los excombatientes. Con pinceles en mano y un profundo respeto por la historia, Fabricio Carrasco, alumno de sexto año de la Escuela Generativa Jesús Liberato Tovares de la ciudad de San Luis, decidió plasmar en una pintura el sentimiento por los héroes y veteranos de Malvinas. La obra será inaugurada el jueves 3 de abril en el acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas que realizará la institución escolar. Pintar este mural significó mucho para mí, fue muy lindo hacerlo, disfruté cada momento, es un homenaje muy especial y me enorgullece haberlo realizado. Que sepan que fui yo y quien dejó este homenaje a los soldados, fue lo que dijo Fabricio Carrasco en homenaje a los soldados y a los héroes de Malvinas, ¿no? Malvinas que, como siempre decimos, son argentinas. De esta manera, amigos, a las 0 y 1 estamos cerrando esta emisión de Mundo Vender. Saludamos a Florencia. El beso, el abrazo, el te amo, todo. Sin ella, imposible, gente. Mi nombre es Santiago Alonso. Nos reencontramos, ya lo saben, la próxima semana aquí en Vender FM, haciendo Mundo Vender. En tu radio favorita, en el canal de YouTube de Vender FM y también en la app Mi Radio. Se bajan la aplicación y nos llevan a todos lados. Y por supuesto, en venderfm.com.ar. Como dijo Cerati, amigas, amigos, nada más queda. Ha sido un placerazo compartir esta hora con todos ustedes. Nos encontramos en alguna repetición, en diferentes usos horarios de Vender FM, pero como siempre, con la alegría de pasar grandes canciones y transmitir lo mejor. Gracias totales. ¡Chau! La era dorada, para siempre en tu radar. Let's go. Let's go. El sonido evoluciona en algo nuevo. Eso es Vender. Insta Vender FM. Búscanos en Instagram, somos Instavender FM. Somos tus éxitos y la radio que elegís todos los días. Vender FM, la evolución del sonido. Cada radio es un mundo, una nación, un universo diferente en el que convergen ideas, sonidos y colores. ¿Encontraste el tuyo? Quizás acá encuentres la respuesta. Vender FM. Facebook.com/VenderFM. Un sistema radial que no se detiene. Vender FM. Ocio digital.